sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Shadows, angels, crime, seeds of blood. Or is the fluid that I feel. Venga va, que hoy no nos joden, hoy salimos en directo. Bienvenidas, bienvenidos, pequeñas y pequeños ternascos, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y lo transforma en un día acojonante para la peña que valemos la pena, para la gente del rock. Saludamos a Rafa, saludamos a Jorge, saludamos a Esteban, saludamos a Nacho, saludamos a Eli, saludamos a Itziar y saludamos a Roxa. Roxa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que estamos a nada de esa fiesta, pequeño tornasco, asalto, mata Radio Rock, mañana a las 10:30 de la noche, en el infierno, en Zaragoza, en la zona, en la mítica zona heavy. Mañana fiestuki. Hoy estamos abriendo con la gente de Backyard Babies y su tema Good Morning Midnight. No Vietnam, Midnight. Buenos días, medianoche. Buenos días, buenas noches. Parece lo que dices tú, Rosa Rosae. Ya se han copiado. Arrancamos con este tema de los suecos que han estado más de 3 años sin sacar nada desde su último álbum de estudio, el 4x4, pero en 2019 ve a Nicky Dragan, Johan y Peder, se llama Peder, regresar para celebrar su 30 aniversario con un nuevo disco titulado Silver and Gold, que se estrenará el 1 de marzo de este 2019. Aquí estás escuchando este Good Morning Midnight para abrir Pequeño Ternasco. Nada como un buen hard rock pastoso para comenzar el último programa de la semana, que como dice Fren, es el último de la semana y no se lo pierde. Saludamos también a Javi Truman, que ya nos está escuchando, y vamos directamente a por la noticia tonta. Así espera, Rosa, no, Rosa, que le vamos a dar empaque a esta noticia tonta, porque venga, es tonta tío. Donde las haya. Atención, venga, ya puedes empezar. Así las de unicornio. La nueva tendencia que triunfa en las redes sociales. Pues sí, ternascas y ternascos, una nueva moda ha nacido tras la creación del movimiento Januhairi, ese que admira que las mujeres dejen crecer su vello sin que cuchilla o cera ose rozarlo. Ahora la vuelta de tuerca a nivel planetario es el movimiento Unicorn Armpit Hair, que consiste en decorar el vello de las axilas como un arco iris. Igualito que la cola multicolor de un unicornio. Bueno, esto es lo que dice el texto de la noticia que hemos sacado. Porque ¿desde cuándo los unicornios tienen la cola con los colores del arco iris? Esos eran los pequeños ponis, ¿no? En concreto, el pequeño pony. Pequeño pony del arco iris. Ese tenía la cola de caballo del color del arco iris. ¿Qué cojones va a tener los unicornios? Los unicornios tienen un cuerno en la cabeza. Y estaba no... pensando yo. Se pone de ahí su nombre. Unicornio, un cuerno. Todavía no dice nada de una cola de caballo de los colores del arco iris. With the colors of the rainbow. ¿Eh? Sí, porque esta noticia la vi y vi cómo la gente se había hecho trenzas y sí, tal, sí, que se ponen postizos. Van todas las días que parece el día del orgullo gay, ¿eh? Con la con sí, los colores del arco iris ahí. Una chorrada. Mira, a ver si que se me entienda, ¿vale? O sea, cada cual que se ponga que haga lo que quiera. Lo que quiera. Pero ya, cuando lo hace uno y le empieza a seguir todo el borreguerío, oye, es que eso es lo que a mí me revienta. O sea, que hay alguien que se ocurra hacer eso, pues venga, pues de puta madre, si te gusta, guay. Pero que te lo tenga que hacer todo el mundo con estas modas de las redes sociales, que me parece absurdo, no sé. No sé qué tiene. Además, es que se pierde la originalidad de la idea. Sí, luego yo cuando me compro algo y alguien lo lleva, o lo veo más de una vez y ya no me lo pongo. Mira, hasta que se deje de llevar. Yo cuando pensé en hacerme un tatuaje no existían las redes sociales. Sí. Pero se los empezó a hacer todo el mundo y cuando vi que hasta los pijos hacían tatuajes, digo, ¿a dónde voy yo con pues esto? Me pasó lo ¿A dónde mismo. Voy yo con un tatuaje si se lo están haciendo hasta los idiotas de los pijos? ¿Qué quieres decir tú que hace un pijo con tatuajes? Por favor. Es que solo he visto una cosa más tonta que es un obrero de derechas, ¿eh? Pijos con tatuajes y obreros de derechas. No me cabe en la cabeza. En fin, vamos a pasar directamente del reino del arco iris al reino de los monstruos. La, la, la, la. ¡Let's go! Dicen los Dark Cell, pues vamos allá. Reino de los monstruos, Reign of the Monsters, es el nuevo tema que la formación de rock industrial australiana saca a la venta solamente en formato digital. Este 2019 es lo primero que sacan en este año y suena así de bien. Nada de. De arcoiris, oscuridad, muerte, destrucción. Y las axilas de color negro también, como manda Irlanda, por favor. Vamos a saludar nuevamente a Jorge Lluvero, que parece que no se ha enterado. Jorge, que te hemos saludado ya, pero las que hagan falta. Nacho que nos dice que Internet es el mundo de la estupidez. Bueno, es el mundo en general, ¿no? Porque como cabe, es tan grande Internet, pues cabe de todo. Y habiendo tantos idiotas y tanta estupidez, pues claro, se mete, es inevitable. We'll be right back. razón que tienes, Jorge. Asalto mata Radio Rock, alarga la vida de cualquiera. Saludos también para Jorge Benítez desde, creo que es desde Vitoria, desde Gasteiz. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Este disco no me lo sabía. Vitoria Gasteiz, donde se hace la ley. Muy bueno. Venga, vamos a hablar de esa fiesta que tenemos. Último día para recordároslo. Aún estáis a tiempo de acercaros a Zaraguay si no vivís en la ciudad, para pasar una noche, como diría mi buen compañero Chema Sánchez, de concierto para ellas y para ellos. Muy especial. En mi piel. El viernes, 10:30 de la noche, en el Paz Infiernos, calle Luis del Valle 17, aquí en Zaragoza, a partir de las 10:30, pedazo de fiesta, Asalto Mata Radio Rock, pequeño Ternasco, que hemos titulado Scandinavian Metal Party, porque vamos a regalar 4 entradas para el concierto de los Korpiklaani, Turisas y los Trollfest, el próximo 7 de marzo, aquí en la ciudad del Ebro. Se viene desde Valencia nuestro compañero José Bautista del programa Perolan Rock, también de nuestra emisora, para hacerse esta sesión de metal escandinavo a los platos. Tendremos también al DJ Resident José Antonio Armero de Senderos del Rock, con su buen hacer y conocimientos, vastos conocimientos de la música rock y metal, que nos deleitará con su sesión. Y DJ Ternascación, que podrá recontra versiones para poner la de arena. Pueda besar sus pies, lame. Pero es que además, con cada consumición que toméis, vais a tener opción a conseguir uno de los montonazos de regalos que nos hemos traído desde Madrid, gentileza de Rock Estatal. Parasito en tu web, tal vez, tu bater, úsame. Las entradas para el concierto de los Korpiklaani, gentileza de Madness Leaf. Y para gentileza, amabilidad y buen rollo, las de las hermanas infernales, Eva Rock Sister y compañía, ahí en el Infiernos. Y esto no acaba el viernes, no, continúa el sábado, porque nos vamos con el maestro Armero y sus senderos del rock fuera de su hábitat natural, fuera de los estudios de Radio Mai. Lo saca aquí Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock a que se joree al Tapeo Rock para hacer la radio desde allí en directo con todas y con todos los que os queráis acercar y ver los entresijos de lo que es un programa de radio ahí. Encima, mientras os echáis un vermú, os coméis un bocata, os ponéis hasta el culo de cerveza, lo que os dé la gana. El Tapeo Rock en la Plaza San Lamberto, más conocida desde hace unos años ya como la Plaza del Rock, aquí en Zaragoza. Me entra un WhatsApp de mi madre diciendo que se iré mañana a comer. Sí, mamá. Pero nosotros vamos a continuar con las novedades y hoy os traemos un montón de ellas en este bloque, en este segmento del programa. Todas, todas desde aquí, desde Pakistán, desde la piel de toro. Y arrancamos con una gente que se llama River Crow. Que vienen desde Ciudad Real y que comienzan el año con nuevo single extraído de su segundo disco, No More Redemption, de 2018. Y esta canción se titula Demon Show, el show del demonio. River Crow, metal desde la tierra de Don Quijote, riffs cargados de mucha fuerza y mucho groove, directos a la médula, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, a través de asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Los queremos ver a todas y a todos aquí mañana. Saludamos al amigo Mitchell y al amigo Joserra desde Cantabria. Y sí, Nacho, mi madre es muy maja. Doña Ternasca le dice. Le voy a saludar así mañana, tronco, te lo juro. ¡Doña Ternasca! Name of God, our grave, wars, rancor, estoy fijando por aquí que tenemos tres ternascos o ternascas más en ciernes que se han apuntado. Mañana les daré entrada a nuestra tribu ternasca. Por cierto, los últimos que habéis entrado no nos habéis grabado vídeo para conocer vuestras caras. Y os ponemos falta. No dejamos La Mancha, pero cambiamos radicalmente de estilo con esta gente que estás escuchando ya bajo mis palabras. Son los Combo Calada y su tema Amor y Explosiones. Y es que a tu edad ya lo tenía todo. Replantear, redireccionar, con mano dura todo se puede curar. Ya verás, prejuicio, homofobia escondido tras cada silencio. Orgulloso del desorden que soy hoy. Sensible como una granada besando el cemento. La formación albaceteña estrena Desorden, su tercer disco, y este Amor y Explosiones, Love and Explosions, es su primer adelanto y lo está escuchando aquí, donde si no, en Pequeño Ternasco. Mi espalda es una diana a la que apuntan al ponerse en movimiento. Religión, moral y tradición, estándares y jaulas para encerrarnos dentro. Pierde el sentido el concepto de normal. Llenamos adjetivos de connotaciones y ahora en tu cara estallan bombas de colores. Negras, blancas, rojas y violetas, siempre verdes, nunca grises, llenas de nuevos matices. Hoy venimos solos, mañana acompañados, tan diversos, tan complejos, tan lejanos, tan llenos de fuego, humo del mar y la tierra. El ciclo de la vida nos golpeó con mucha fuerza. Puños, valor, cicatrices y lazos. La enfermedad es solo un bache, deja de señalarnos. Sensibles, sensibles como una granada besando el cemento. Barreras y emociones que solo se abren con amor y explosiones. Pues no me gusta a mí mucho el ska este con los vientecitos, estas movidas, ¿no? Pero esta gente suena bien, Rosa lo sabe. Sí, suena bien, sí. Venga, un poquito de marcha palillera. Venga, aquí en Pequeño Ternasco. Sensibles como una granada besando el cemento. Venga, y ahora un poquito de power metal patrio también con este proyecto llamado Amadeus, que es el proyecto nada más y nada menos que de Isra Ramos, voz de Avalanche. Y aquí el muchacho está preparando para el décimo aniversario de su proyecto, de Amadeus, la regrabación de su primer disco titulado Caminos del Alma. Y este tema que escuchas, titulado Luz, es el primer adelanto elegido para que vayamos abriendo boca. Caminos del mal. ¿Quién vale tanto dolor? hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues estos pitos y flautas que comienzan, hacen comenzar esta canción, pertenecen al tema Huir hacia adelante, el nuevo adelanto de José Andrea Uroboros. Ya veis que no hemos salido de la piel de toro para este bloque de novedades, pero los estilos variadetes. José Andrea y sus huestes presentan este segundo adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, Bienvenidos al Medievo, que sale a la venta en apenas 15 días. Ya os trajimos el primero, el que daba nombre al disco, y ahora este Huir hacia adelante, sonando aquí en la radio online del rock, en riguroso podcast en directo y tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. ¿La guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, pues vamos ahí con las últimas bizarradas de la semana, las bizarradas de Pequeño Tornasco. A premonition that God's gonna make me fall. Adelante, Rosa Rosae. Se traga un anillo de 35.000 euros en una joyería porque, según él, cayó en un trance. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Claro que sí! Estaba en trance el señor y no... Claro, cuando estás en trance lo que haces es comer diamantes de toda la vida. Desayuno con diamantes. Este sí que es desayuno con diamantes a tope. Ian Campbell, que así se llama el evento este, estaba de vacaciones en el balneario turco de Marmaris y fue arrestado el pasado 4 de octubre de 2018 después de hincarle el diente a un diamante valorado en cerca de 35.000 euros. Varios testigos presenciales declararon en la vista que Campbell se tragó la joya con desesperación tras darse cuenta de que lo iban a pillar. La habían visto, la habían cazado. Una vez en dependencias judiciales, Ian le dijo a los fiscales que no era él cuando lo hizo, porque cayó en un trance en el momento en que observó el hermoso pedrusco, que era la pantera rosa, ¿o qué? Mira, hablando de la pantera rosa, esto me viene muy bien, casi se me olvida, que le he prometido, se ha puesto en contacto hoy con nosotros nuestro buen amigo Carlos Xcar, de Los Monigoteros de Mala Vida. Sí. Y en la librería La Pantera Rosa, sí, de Zaragoza, en calle San Vicente Paúl, van a hacer una exposición de cómo se hace cómic. Así que a partir del 2 de febrero, cualquier día que os podáis acercar por ahí, será una exposición bien interesante. Lo prometido es deuda, Xcar. Bueno, el señor este, además, hubo que, evidentemente, empezaron a dar las antes a ver si lo cagaba. Pero no hubo manera, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente para sacarle el pedrusco, ¿eh? Con lo natural que hubiese sido que lo hubiera cagado y la piedra hubiera ido de regreso a las cloacas. Este tema, Regreso a las cloacas, es el single, el primer single sencillo del álbum debut, tras un primer EP, del dúo madrileño Cherokee, el dúo madrileño de punk rock. Lleva por título este primer trabajo, Salvaje, y este Regreso a las cloacas suena así de bien. Cherokee, Salvaje, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, en riguroso podcast en directo, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Un poquito de punk rock. Sin ti, oh, oh, un carro al Madrid. Regreso a las cloacas, vuelvo a mi tierra natal, donde huele a alcantarilla, donde huele a humedad. Te critico a las espaldas, cada vez más pruebo de tu veneno y es posible que vuelva a probar. Intento separarme, tu fragancia me vuelve a atrapar. Te cambio por otra, será menor oportunidad. Ciudad gris, vuelvo a mi infierno, vuelvo a Madrid. Ciudad gris, he venido a buscarte, he venido por ti. Regreso a las cloacas, vuelvo al paraíso artificial, donde se esfuma el tiempo, donde la locura vuelve a reinar. Tu asfalto me mata, tu aire me abusa cada vez más. Reniego de verte, ni contigo ni sin ti toxicidad. Cualquier día de estos me marcho sin avisar. Carretera y manta, rumbo contigo a ningún lugar. Ciudad gris, vuelvo a mi infierno, vuelvo a Madrid. Ciudad gris, he venido a buscarte, he venido por ti. Oh, oh, oh, me cuesta tanto estar sin ti. Oh, oh, oh. a saltomataradiorock.com. Coño, pues habíamos saludado a Esteban al principio de la emisión y no nos habíamos enterado que es su cumpleaños. Happy birthday to you, my friend. ¡Feliz cumpleaños! Saludamos también a Saruka, que también está aquí chateando en el chat exclusivo de Pequeño Tornasco. Pues venga, de regalo para ti, Esteban, esta bizarrada, que es lo que tenemos más a mano. Se puso a ordenar la casa y se deshizo de una taza de su hijo en la que había $6,500. Me encanta que los planes salgan bien. Voy a ordenar, que esto está muy mal, esto venga. Hay que ordenarlo ya. Todo para tirar. $6,500 a tomar por culo, qué espabilada. Hace cosa de una semana, Lindsay Price, de Conyers, Georgia, estaba ordenando el cuarto de su hijo cuando decidió llevar una taza vieja a la tienda de segunda mano Goodwill, sin saber que su hijo Devon había vendido su coche y decidió guardar el dinerito en su taza para luego llevarlo al banco. Los dos acudieron a la tienda de segunda mano, donde analizaron grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que los empleados de la tienda no estaban al tanto del contenido de la taza y que fue vendida a un cliente. Ahora Lindsay intenta encontrar al comprador de la taza en las redes sociales. El 27 de enero, o sea, hace 4 días, la mujer compartió una entrada en Facebook en la que describió la situación. Compartió una foto de una taza similar y prometió una compensación a la persona que devuelva el dinero. Sí, sí. No lo ves. Sí, sí. O sea, hace 4 días que puso el anuncio, pero hace más de una semana que aconteció el hecho. Ya has visto los $6,500, pajara. Ya los has visto. Si es que no se puede ponerse uno a ordenar a lo loco, no se puede ponerse uno a ordenar sin preguntar. Y amiga, me parece a mí que esta situación, esto que te ha pasado, no va a tener un final feliz de estos, de los de Hollywood. No more Hollywood endings para ti, Linda Price. Has palmao 6.500 pavazos. No more Hollywood endings. Estamos de enhorabuena a la banda más bailonga del heavy metal mundial. Prepara nuevo disco. ¿Quiénes son? Pues como no podía ser de otra manera, Battle Beast. Se acabaron los bonitos finales hollywoodienses. Los fineses, comandados por la potente Nora Lowimo, lanzarán su quinto álbum de estudio, No More Hollywood Endings, el 22 de marzo de este año. Y este primer adelanto que estás escuchando es el que le dará título. Battle Beast, sonando aquí en Pequeño Tornasco por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡Hey, Inmoral! ¡Todo el mundo a bailar! Yeah. Closest mates. It's your birthday today. Esteban! It's your birthday today. Esteban! Grab your goodie bags. Open your gifts. Blow out your candles. Cómo mola el chat exclusivo de la tribu Ternasca. It's your birthday, Esteban. Bueno, pues con esta felicitación que le han colocado al amigo Esteban y que hemos podido reproducir aquí en riguroso podcast en directo en tu recto, estamos a punto de marcharnos, pero ya sabéis que no todavía, no todavía. En la sintonía saltomatarradio.com, la radio online del rock, os dejaremos con el programa Rock Nación desde León, con nuestro compañero Debe Martínez Mora. La fiesta. La fiesta, mañana, la fiesta. No os la perdáis. Y el sábado, radio directo a las 2 de la tarde desde el Tapeo Rock. Madre mía, qué gozada. No sé cuál me gusta más. Voy a tener que ir a las 2. No me quiero ni imaginar cómo voy a acabar yo el fin de semana. Quedo fines de semana y vamos, rosa, El de Madrid este pasado intenso. Y este que viene intenso y un capacico más. Jorge nos dice que programón el de hoy y Itziar nos está reclamando ya lo que es la última sección, porque Ternascas y Ternascos, los jueves cierra el Boni. No digas que no, no estás de espera en ninguna estación. Andar de aquí para allá. Para que nunca se deje escuchar su voz, hoy escuchamos Por Salir Corriendo, esta canta que aparecía como corte número 8 del sexto álbum de Los Barri, El Pasión por el Ruido, del año 69. Pero nosotros os ofrecemos la versión del doble directo del año 90, que sonaba Que te pedes Mercedes. Y no se vayan todavía, que nos falta despedirnos como manda Irlanda. Puedes darte cuenta que nunca se hace viejo ni cambia de cerebro. Nadie evita la paliza por salir corriendo. Puedes pensar que es mentira, todo ocurre lejos. We'll be right back. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Venga que nos vamos, venga que nos marchamos. Pero a cascarla solo hoy, porque mañana traya al otro más traya. El domingo intentaremos descansar un poquito y os aviso, el martes no habrá programa. Pequeño Ternasco está, se le han juntado todas las citas médicas el mismo día, el 4 de febrero. Tengo toda la mañana completa, repleta. Ese será tu destino. Efectivamente, ese es mi destino para el lunes. Médicos, médicos y más médicos. Pero el martes regresamos, claro que sí. Así que nos vamos despidiendo y espero que para escasamente 36 horas, porque os queremos ver, Rosa Rosae, a todas las y todos los pequeños y pequeñas tornascas, el sábado a las 10 y media en el infierno. Todos los que podáis y los que no podáis, intentarlo. A ver si nos vemos y nos lo pasamos bien este viernes y este sábado. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes y hasta mañana. Yo también me despido de todas y todos vosotros. Recordad que si estáis en el metro, en el bus, medio dormidos, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! ¡Nos vemos el fin de...!